Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. En segunda hora de Más Vale Magazine, hasta las 22 horas, estamos con Nacho Fernández Lirio. ¿Estás por ahí? Silvio Ajar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Acá, viviendo esta primavera prematura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, estos 20 y pico de grados que nos sí, ha venido en claro. Esta semana. Hermoso, la verdad, hermoso, pero bueno, la semana que viene, según el Servicio Meteorológico Nacional, parece que todo va a bajar un poco la temperatura y volveremos a sufrir este invierno. Hoy debería llover, porque hoy es el famoso día de Santa Rosa. Claro, sí. Que no, así que hoy debería llover. Parece que no. Parecería que no, por lo menos yo estoy viendo ahora la ventana y no. Si te quedás escuchándonos después de vos, les voy a contar algún secretito de la tal Santa Rosa. Bueno, perfecto, estaremos atentos. Dale. Bueno, mucho deporte, la verdad, mucho deporte, mucho fútbol. Saben que el fútbol en este país, la verdad, está todo el tiempo. Sí. Y se jugó la Copa Libertadores. Tanto River como Boca clasificaron a la semifinal y van a ser rivales. Esto es sabido, es como una especie de todo el mundo estuvo pendiente a lo que suceda con River, que fue el último de los clasificados, para saber si Boca nuevamente se iba a enfrentar a River, teniendo en cuenta lo que sucedió en diciembre del año pasado, claro, cuando sí. River le ganaba la final a Boca en Madrid. Así que vamos a tener un nuevo choque entre River y Boca. Va a ser el 1 de octubre y el 22 de octubre. El primero va a ser en el Monumental, en el Estadio River. Y el segundo, la vuelta, va a ser en la Bombonera, en la Boca. Y va a arrojar a un finalista. Ajá. ¿Cuánto se ha hablado de esto? ¿Cuánto han hablado los técnicos, no? En primera instancia, Alfaro intentando bajar un poco el tono y Gallardo haciendo lo mismo. Es una buena decisión de los técnicos a la hora de bajarle un poco el nivel de agresión, un poco el nivel de conflicto que esto puede suceder, teniendo en cuenta también, porque ustedes me dirán qué tendrá que ver, pero también es un año, es un mes. Sí, muy difícil. Decide, sí, muy difícil. Claro, donde se decide la presidencia y teniendo a Mauricio Macri, uno de los máximos representantes de Boca, claro. Todo se ata con todo, es así del fútbol y del argentino. Esperemos que los responsables de la seguridad, pero de la seguridad en serio, ¿no? Ignacio, tomen cartas en el asunto y nos cuiden, ¿no? Cuiden a quienes van a ver a un partido y al otro. Sí. Como lo que pasó el año, este año, en diciembre, ¿no? Claro, sí, en diciembre del año pasado, bueno, sucedió lo que sucedió, por eso se trasladó a Madrid, una vergüenza, no solo para River y Boca, sino también para el fútbol local, que una final de la Copa Libertadores. En Europa. Nada menos, sí, pero bueno, claro. Es lo que toca, es lo que pasó y bueno, esperemos que estar a la altura. Sí. De poder vivir de noche, un día de semana, y antes de unas elecciones tan importantes que van a decidir mucho en el país, que se pueda jugar. Claro. Y se pueda tener un ganador y que sea el mejor, sobre todo. Pero bueno, repetimos entonces, 1 de octubre y 22 de octubre, 21:30, ambos partidos. El primero en River, el segundo en La Boca. Van a jugar la semifinal de la Copa Libertadores del otro lado de la llave. Un día después, ambos partidos, el 2 de octubre, Gremio frente a Flamengo y el 23, Flamengo frente a Gremio. Ajá. El primero en Belo Horizonte, el segundo en Río de Janeiro. O sea, vamos a tener una final entre argentinos y brasileños. Hace mucho que no se da esto. Sí, es cierto. Mucho que no se da. Y bueno, tener en cuenta también que si River y Boca, por supuesto uno de los dos va a pasar, no la va a tener nada fácil en la final. Entonces, a estar atentos lo que suceda también el 2 y el 23 de octubre. Bien. Hablamos de la Copa Sudamericana porque también se dieron a conocer las instancias decisivas. Hablamos de la semifinal y tenemos un equipo santafesino. Ajá. Lo hemos mencionado bastante. Hablamos de Colón de Santa Fe, que en el torneo no está tan bien, pero sí en la Copa Sudamericana se va a enfrentar al Atlético Mineiro. Esto va a ser el 19 de septiembre, un poquito antes que la Libertadores. Y la vuelta va a ser el 26, todos los horarios 21:30. Sí. El primero en Santa Fe, el segundo en Belo Horizonte, también decisivo para Colón, que no viene del torneo, que está peleando el descenso y que Lavallén, su técnico, cuelga de un hilo, porque vos me dirás, bueno, pero está en la semifinal de una Copa Internacional. Sí, claro. Bueno. La verdad que hay que tener en cuenta también lo que sucede en el torneo local, en el descenso, y Colón no la está pasando nada bien. Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado al equipo santafesino que está en una semifinal y puede llegar a una final? Recordamos que estas finales, tanto de la Libertadores como de la Copa Sudamericana, van a ser a partido único y en cancha neutral. El de la Libertadores va a ser en Santiago de Chile y el de la Sudamericana va a ser en Asunción de Paraguay. Por lo tanto, las dos finales se juegan en campo neutral. Va a ser a un solo partido, como nos tiene acostumbrados la Copa de Europa, la Champions League, que también se inicia dentro de poco, en septiembre, pero bueno, para tener en cuenta los torneos continentales de nuestra querida América. También por fútbol, hoy se inició la fecha número 5 de la Superliga. Lanús venció 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Lanús, que también estaba preocupado por el descenso, ganó, se soltó un poco y se desprendió de ese lote que estaban peleando el descenso y ya respira. Ahora respira, claro, eso te iba a decir justo. Ahora respira un poquito más aliviado. Sí, respira un poco el equipo de Subeldía, si bien falta mucho. Recordamos que son 23 fechas las de la Superliga. Pero bueno, el equipo de Subeldía ya está desprendido de ese lote final del descenso. En un ratito juegan Estudiantes y Vélez y Defensa y Justicia Banfield. Algo quería mencionar. Esta fecha también juega Boca-River, pero por el torneo. Claro, claro. Y todos los partidos se juegan antes del River Boca, porque va a ser en el Monumental, antes del domingo a las 5 de la tarde. Por ejemplo, hoy tenemos tres partidos, los tres mencionados, Lanús, que le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0, dos más, Estudiantes Vélez y Defensa y Justicia Banfield. El sábado tenemos cuatro, Argentinos Gimnasia La Plata, San Lorenzo Unión, Patronato Independiente, Racing Godoy Cruz, y el domingo tenemos cinco partidos, dos de los cuales son a las 11 de la mañana. Es un llamado de atención. Qué raro. 2:11 de la mañana, 2 a las 13:15, a la 1:15 del mediodía. Hablamos de Colón Central, Atlético Tucumán Arsenal, esos dos a las 11 de la mañana. 13:15 Newell's Huracán, al mismo horario Talleres de Córdoba Aldo Civi. Y lo que mencionaba, River Boca en el Monumental a partir de las 5 de la tarde. Está tan armado esto que el último partido termina a las 13:15 de la tarde del domingo. Sí. Por lo tanto, no solo los medios de comunicación, sino el hincha común y corriente va a tener alrededor de 2 horas para prepararse y poder ver el River Boca post Madrid. Porque se habló tanto de eso. Claro. Es como que está todo armado para el show, ¿no? Sí, el show debe continuar. Eso te iba a decir, exacto. Y son 2 horas para que la gente se pueda reunir, se pueda juntar. Lo cual es, por un lado, es muy bueno porque, no sé, el fútbol siempre atrae gente y moviliza masas, pero me parece que la Superliga en este sentido pierde un poco de coherencia al hacer y al realizar todos los partidos antes del domingo a las 5 de la tarde, teniendo en cuenta que el lunes por lo general se jugaban 5 partidos, y el domingo había partidos a las 7 y a las 21 horas. Entonces es muy raro, la verdad, la Superliga en este sentido me pareció como que quería armar algo muy llamativo sobre el River y Boca. Por último, Oscar, mencionarte lo de Juan Martín del Potro. Ya lo veníamos hablando de su recuperación, de esa rotura en la rótula, de esa fractura en realidad, en la rótula de la rodilla derecha. Se dio a conocer, en realidad él dio a conocer el día que va a volver, va a ser a mediados de octubre, el ATP de pronto. Estocolmo, 250. Sí, la verdad es que muy pronto, a mí también me sorprendió. Yo pensaba que no iba a jugar durante todo el año y que iba a ser una buena pretemporada. Mismo, sin embargo, Juan Martín quiere empezar a a jugar y a competir sobre todo. Y a nosotros los argentinos, en este sentido nos viene bárbaro, porque no me voy a cansar de repetirlo, el año que viene se vienen los Juegos Olímpicos que van a ser en Tokio, a mediados de año, alrededor de mediados de junio, para ser exactos, y a nosotros, los argentinos, que nos gusta ver que los justamente nuestros compatriotas levanten medallas, va a estar, sin lugar a dudas, entre los últimos lugares, entre los primeros lugares en realidad, para definir una medalla. Entonces, Juan Martín, a partir de mediados de octubre, vuelve al tenis profesional, vuelve al ATP y lo va a hacer en Estocolmo. Esperemos que no se rompa más. No, esperemos que no. Que dure un poquito más. Sí, que dure un poquito más. Y esperemos que sea la última, porque la verdad son 4 o 5 meses que lo tiene al maltraer y bueno, nada. Esperemos que de una vez por todas se pueda afianzar en el ranking. Ahora en este momento está en el puesto número 14, porque obviamente al dejar de jugar va a bajar de puestos y tiene que mejorar. Pero bueno, nada, a estar atento a lo que suceda con Juan Martín del Potro. Va a estar de vuelta en el ATP a partir de octubre, en el ATP 250 de Estocolmo, donde lo supo ganar, lo supo jugar y nada, esperemos que le vaya bien, la verdad. Bueno, ¿listo, Nacho? Hasta acá la información. Bueno, gracias, Ignacio. Hasta el viernes, un abrazo, entonces. Un abrazo. Ignacio Fernández Lirio y los deportes. Un abrazo, Nacho.